los chicos de La Recolección. Está Enzo y Luciano del otro lado de la línea, que ya lo podés saludar. Bueno, Enzo, Luciano, lo estamos saludando aquí desde ABC Radio. Nos han comentado que han tenido una reunión ustedes recién como para tratar de ver si se puede resolver esta situación. Bienvenidos, ¿cómo les va? ¿Cómo andan? ¿Qué tal? Buen día. Muy bien, muy bien. Bueno, cuéntenos cómo han qué resultado ha tenido este encuentro. No, más que nada fue una reunión con los chicos, porque están cansados, más que nada tuvieron una reunión, porque ya se cansaron, como la situación como va tomando forma de otro lado, que no queríamos nosotros tampoco. Hizo mucho revoleo, hizo también lo que dijo el señor intendente, de todas las mentiras que dijo, que de ahí a uno menos están explotando los chicos, más que nada. Enzo, el viernes me comentaban que, si es así, que ustedes el jueves habían recibido una oferta, la rechazaron y que el viernes iba a llevar a cabo una reunión con ustedes, se suspendió para el día de hoy, ¿puede ser? No, mirá, habla de Luciano. Ah, Luciano, ¿cómo te va a contar? La oferta de ellos es más trabajo, porque lo que nos ofrecieron ya lo tenemos. Claro. ¿Me entendés? No. Es más trabajo y no hay. ¿Cómo te puedo decir? Son normativas nuevas de trabajo. Por eso estamos muy molestos con lo que dijo el señor intendente, de los 6 dígitos. Uh-huh. Yo le diría al señor intendente que se asesore bien, porque no. Justamente hay mucha gente que se ve beneficiada con la recolección y que no pertenece. Entonces que se ponga un poquito más las pilas y investigue. La verdad, muy molesto, porque no es así. Yo le diría al señor intendente que se bajen ellos el 50% del sueldo. Porque no es un 20%. Uh-huh. Exactamente. Por eso te digo, es todo muy. La verdad que estamos muy molestos. Uh-huh. Después de eso, de que no acatamos órdenes, como dijo. Yo tengo acá pruebas recientes con papeles, con la firma del señor director, que nosotros estamos acatando las órdenes. Uh-huh. El tema es que, como se habló en otros medios, se le fue de las manos. Nunca nos dieron bolilla a lo que nosotros le dijimos. Uh-huh. Bien, una consulta en concreto. ¿Cuál es la oferta que ustedes les han hecho? ¿Nosotros? No, ¿qué oferta les hizo el municipio a ustedes? No, de la bonificación que tenemos, pasarla en blanco. ¿Y eso es mucha diferencia de lo que ustedes estaban cobrando a lo que cobrarían con esta bonificación en blanco? Sí, estoy hablando, sí, el 50%. Es así. Esa bonificación nosotros ya la teníamos. ¿Sabés qué pasa? Que nosotros, cuando se firmó este acuerdo en el 2018, se firmó por cierto monto, y después por culpa, como dicen ellos, de Macri, la devaluación que hubo se le fue. Pero tampoco se le fue una locura. Los sueldos municipales son muy bajos. Nosotros esa bonificación que ellos no quieren blanquear, si vos te engripás, perdés una proporción, si vos te pierdes esa bonificación. El sueldo te queda muy bajo. Uh-huh. Lo que sumábamos nosotros era con recorridos caídos, que tampoco llegábamos a estos 6 dígitos, como dice él. Por eso, la verdad que tiene que medir las palabras que dice. Habíamos quedado, cuando nos reunimos, en hacer un cuarto intermedio, y él al otro día salió a declarar y a decir las barbaridades que dijo. Una consulta con respecto a el sueldo total que cobran ustedes en el turno mañana con los que tienen el turno noche. Hay una diferencia y evidentemente eso tiene que ver con estos recorridos adicionales que realizan ustedes. ¿Es así o me equivoco? Sí, pero la diferencia es la falta de camiones que tenemos. Hay 18, 16 recorridos ahí. Uh-huh. Y no hay 14 camiones, como dijo. Lo que salen habitualmente son 10, 11, 12, pero esos camiones se vuelven a romper. Es una falta de inversión en años, porque él dice que los valores de los camiones son muy caros. Hace 16 años que está. 6 meses. 16 años que está. Si él, él lo invirtió, él lo invirtió, no es culpa nuestra. Si nosotros no manejamos eso. A ver, sí. Es más, hay algo que no tampoco sale a la luz. Acá en Buxton, yo por eso digo, si quieren venir acá y filmar y vean, hay 13 vehículos dados de baja que pertenecen a otras partes. ¿Me entendés? Porque antes que saliera esta pandemia, lo de los talleres y eso, le reclamaron porque andaban sin verificación, con un montón de problemas. Bien. Y ahora están aprietos, porque no saben cómo hacer. Bueno, eso de sancionarnos a nosotros. A ver, nosotros estamos laburando, nosotros estamos acatando órdenes y seguimos laburando nosotros. Uh-huh. En ningún momento tuvimos, paramos de trabajar. Bien. ¿Qué rol juega en esto el sindicato? Digamos, ¿está apoyando? ¿Está con ustedes? ¿No está con ustedes? ¿Hay un rol de negociador? ¿Está al margen? No, mirá, el tema del sindicato, tenemos el apoyo de ellos también. El viernes mismo vinieron a Calaria, tuvieron reunión con los chicos. Hicimos un tipo de reunión también, para que expliquen ellos de otro método a los chicos como pueden hacer también. Lo mismo que le dijimos nosotros allá en el sindicato, porque fuimos hasta el sindicato el viernes, lo mismo que le dijimos nosotros, que le iban a decir los chicos, se lo hicieron los chicos. Enzo, ¿y ahora cómo sigue la situación de ustedes? ¿Cuáles son los pasos a seguir? Nosotros normal, haciendo lo mismo que dice al director que tenemos hoy en día al mando nuestro, le estamos haciendo, como dicen ellos, estamos rebeldes, ¿no? Le estamos dando la mano, llevándolo y todo, como siempre tuvimos. Y nosotros seguir igual, seguir, venir, trabajar y hacer las cosas bien. ¿Y cuándo se vuelven a reunir con el municipio? Te digo la verdad que no tenemos ni idea, porque después la propuesta que fue contestada por el sindicato también, y le dijimos que no la queríamos, no sé, directamente no sé cuándo van a llamar, ni nada, pero no sé, eso no te lo puedo decir. Tienen que esperar entonces que lo llamen desde el municipio. Y sí, vamos a esperar y que sea la propuesta, o menos una propuesta coherente, porque fue una tomada de pelo, lo que hicieron fue una tomada de pelo esta semana, y no sé si quieren ganar tiempo, no sé para qué, pero después lo que salió así el señor intendente, lo que dijo mi compañero, es lo que me molestó más todavía a los chicos. Uh-huh. Ustedes con Claudio Fuentes tienen excelente relación con el director de servicio. Sí, sí. Con Claudio sí, tenemos una relación, y hoy en día él no está en conflicto con ellos, no se metió para nada. No, ustedes negocian con Luciano Lafosse. Estábamos con Luciano Lafosse, sí, exactamente. Que después de la última reunión que tuvimos el jueves, no sentimos más hablar de él, no se sintió más con nosotros, nada. Salió mi tendencia de todo lo que salió a decir, que de todo lo que dijo, en toda la nota que hizo, fue mintió en toda la nota. Y pidiéndole ayuda a la población, no sé qué, pidiéndole ayuda a qué. Se tiene que hacer cargo de los errores que tuvo durante muchos años, más que nada. El sábado se vio fotos de Claudio Fuentes colaborando con la recolección. ¿Estaban ustedes también ahí? No, yo me entré por los medios más que nada, me mandan un mensaje y me decían que había un camión de recolección y un hombre canoso. Sí, fui por los medios y me di cuenta que era Claudio. ¿Y cómo tomaron ustedes eso? No, a mí me parecería que terminan quemar. Ya, como es de público conocimiento, ellos son los que cobran 6 dígitos y tendrían que ponerse el hijo de Luz y la Fosse, todo eso, y ir a juntar la basura también, como si, así como dijo el intendente. Está bien. Les agradecemos muchísimo el contacto y vamos a ver cómo sigue esto. Muchísimas gracias. Hasta luego. Bueno, escuchábamos entonces a los delegados de la recolección turno mañana en el conflicto, bueno, Enzo que Gómez están atravesando. Exactamente. En el conflicto que están atravesando, que bueno, viene ya desde hace varios días. Desde el primero de